Si la vida es un viaje y los viajes con frecuencia son búsquedas, ¿qué estás buscando? Bienvenidos a Perros Serios. Esta semana solo tenemos entre nosotros a nuestro buen amigo Rex. No gastes tiempo y energía en hablar de tus problemas. Afróntalos. El programa de esta semana va dedicado a Lucky, que no puede estar entre nosotros por motivos de esta cruda sociedad. Comenzamos. Buscando trufas. Dime, mi buen amigo Rex, ¿cómo vamos a empezar esta semana, Perros Serios? Va a comenzar ya mismo una degustación de trufas, como cada jueves en Perros Serios. Y una degustación en esta ocasión bastante especial, porque traemos soul mezclado con una orquesta de 40 partes, formada por 40 piezas. Y la orquesta es The Love Unlimited Orchestra, formado esta unión por Barry White, la orquesta a la que estaba hablando, y el grupo, el trío vocal de chicas blancas, Love Unlimited, forman The Love Unlimited Orchestra. En el año 74 sacaron el álbum de Together Brothers, un álbum inquietante y a veces también relajante. Nos ofrece sin duda una terapia de contrastes, con la fuerza y presencia musical que le otorga una gran orquesta y, hombre, la potencia de Barry White en esas vocales, sin palabras. En resumen, fantástico y penetrante soul con un pequeño soplido de música clásica. Os vamos simplemente a dejar con el primer track que abre este álbum, que empieza a sonar ya. See, what we're living in. The way the world is now, can't nobody win. Oh, they want to hold the man. I just don't understand. No. Era Somebody's Gonna Off the Man de The Love Unlimited Orchestra, y vamos a seguir profundizando en este álbum del 74 de Together Brothers. Vamos a añadir un tema más a esta reproducción de hoy en Buscando Trufas. Y sí, quiero comentar antes de seguir poniendo otro tema de este gran álbum, la buena trufa se sirve en frío y tiene la capacidad de alterar tu frecuencia mental, transportándote a lo largo de los senderos de la misma. Os vamos a dejar con otro track, en este caso instrumental, sin el gran Barry White ni el trío vocal. Team from Together Brothers, On Again. We'll be right back. trufas no paran. La semana pasada ya nos acercamos hasta Latinoamérica para escuchar el arte del gran maestro Tito Puente, y esta vez lo hacemos para descubrir a Tim Maya, artista que logró introducir el soul en esta tierra a principios de los 70, en una escena dominada por sonidos más folclóricos y locales. Tras sus 4 primeros discos, Tim firmó por una discográfica importante, con la cual rompió relaciones tras pasar a formar parte de una secta y ceder todas sus posesiones a su líder. El tema que vamos a escuchar se titula ¡Qué belleza! Y pertenece al disco Tim Maya Rational, álbum utilizado como medio para difundir la cultura racional, que era la base ideológica de la secta a la que pertenecía. Aprovechamos para anunciar que todo aquel que quiera donar todos sus bienes al líder de una secta, que sin duda lo done a Perros Serios, tu secta. Lo que yo os voy a recomendar desde aquí es dejar a un lado cualquier tema relacionado con este asunto de la secta y simplemente centrarse en el resto de la música de Tim Maya, que rezuma calidad y pasión por los 4 costados. Os dejamos con Tim Maya. ¡Qué belleza! Thank you. La Gramola. Bueno, gente, espero que hayáis cogido fuerzas tras esta degustación, porque ahora realmente viene mucha marcha. Nos vamos hasta Houston, Texas, para conocer de cerca a ZZ Top, ZZ Top, con unas barbas estilo Papá Noel que causarían la envidia del mismísimo Bin Laden, estos clásicos perros viejos del rock and roll, que con mucha marcha nos van a hablar en este tema Tash, que os traemos para que escuchéis, de lo que están buscando en todos sus viajes, en todas sus giras, tantas ciudades, tantas visitas. Cuentan que estábamos buscando. Estaban buscando al final alguna nalga. Eso es lo que nos comentan en esta canción. Y yo tengo una reflexión. ¿Buscaremos todos los humanos simplemente una nalga como final de todas nuestras acciones? Sin más preludios, vamos a dejar con ZZ Top, con este Tash que sacaron en el año 74. Seguimos en La Gramola y lo hacemos esta vez con la banda madrileña Leño, que pese a solo durar 4 años en activo, sentaron las bases del hard rock y el rock urbano en el Estado español. Su primer trabajo, de título homónimo, salió a la luz en 1979, tras una sesión de grabación y mezcla de tan solo 70 horas, consiguiendo un sonido y una calidad que para mí no volvieron a alcanzar en ninguno de sus posteriores trabajos. Quizá este hecho estuviese condicionado por las presiones de las discográficas de la época, que solo buscaban comercializar toda la buena música que salía. La verdad es que podríamos escuchar cualquier temazo de este gran trabajo, pero yo me he decantado por este tema titulado Sodoma y Chabola, gracias a el calor latente que tiene este tema y que tienen los temas de buen rock and roll. Os dejamos con Leño. Estás en la 107.5 FM, Irola Irratia, y estás con Perros Serios. Tiempo de Ramadán. Bueno, situaros. Estamos en cualquier esquina apestosa de California, cualquier sitio que os podáis imaginar. Cuatro negratas de cunclillas en una degradada acera. Imaginaros la situación. Atentos a dos dados que van lanzando y se van pasando el turno para llevarse los $19 que tienen en billetes bajos a sus pies. Atentos, atentos. Tim tiene 2 5, se lleva la guita. El caso es que el bueno de Tim se monta en el carro. ¿Y sabéis qué está sonando en su puto carro? Corría el año 93 y por California había bastante revuelo con el tema de los pandilleros, los Bloods y los Crips. Se mataban entre ellos los de rojo y azul correspondientemente. Y bueno, en 93 se organizó por acabar un poco con esta matanza y esta sangría y también pues por aprovecharse de algo tan que te llama tanto la atención, ¿no? Algo bastante sensacionalista, como crear un CD con los Bloods y los Crips, utilizando pandilleros de ambas bandas, simulando este buen rollo, esta paz, no sé qué, seguirá habiendo muertes. Bueno, con esta tregua, esta corta tregua, en el 93 sacaron el álbum de Banging on Wax, un álbum bastante débil en líricas, en contenido. Imaginaos de qué van a hablar esta gente, estos pandilleros, de sus putas pandillas que a mí me importan bastante poco. Y bueno, sí consiguieron unas bases West Coast, un rollo bastante underground, unas producciones, sintetizadores típicos de la West Coast, sonido auténtico. Vamos a dejaros, merece la pena escuchar, Suda B e B Dog. Go up against a dog. Dogs got paws and fast crabs got claws. Pitching on B-dog niggas like bitches. And I'm that dog that bury crabs in the ditches. Cover them up and flex back to my dog. House the hard rock bottoms where the M-gang hang out, nigga. Dick, back, patty, whack, give a crab a bone. Don't give you shit but a funeral home. Yeah, I just love it when an E-ricket falls. Fool, just the life of a B-dog. Down the crab like a bottle of CB. With gangsters, WDC, throwing at the sea, what the fuck you son? Puffin' on the butt, going out of my mind. The OG dog was rolling rickets like a cutlass. I put one in your ass and leave your body buttless. Welcome to the CK rag sit. Showing the crab like AWOL, no pit. No skill bitch, sounding like Dr. Seuss. And WOL, a wolf on the loose. Should've been a big dog. I've been a B-dog, fuck, this is Pyro, fuck, smelly mark, nappy hair, long beard, chin, track new, here we go again, about to straight this, I got my plate all fixed for some X-Totes and grits, bitch, mate, nigga, now you know who I am, Sam and Rick, it's on they back, but my name ain't Van Damme, I'm jinxing motherfuckers like a gypsy, and if you want me, then you're gonna have to come and get me, hit me up, and I'ma smoke you with my CK, yeah. You should have been a B-dog, be a tennis nigga spot. Niggas holding me off and it's a holocaust coming down. Automatic gun sounds stir around the whole town. Niggas don't suspect that I'm a hitter with some hot lead and loading my shit. Making sure that they all dead, wearing my color, representing the blood gang. I could take a crab and turn them into a blood stain. The voices in my head try their best to command me. They claim that I'm insane cause they don't understand me. Little stretch coming in with a roll call. Fuck all crabs, y'all should have been B-dog. So I can start off slow, but the real gangsters know which way I should go. But now the hunters is deep, and you know that's right. OG's for the folks, the homie T and that pint. Small as a motherfucker, ain't taking no shit. It's the homie from the Ace, my dog, Big Rick. CK Bone from the Dude, Chill Will from the Folk. Little Stretch and Pete Dog from the Five, ain't no joke. The Hunters in town, now we're bringing the noise. Along with the Hustle and the Village Boys. But now it's time for me to talk about the killers. Draco 8, but can't forget about the Millers. ESP, IG, and the Denver Lanes. H2O, Scottsdale's, and the East Payne's. Looters, Port, and HB is coming right in his act. Show you where it's at, and HB's in the cabbage pack. PPP, BSB, 100 Trap 5. Can't forget about the Power Rules on the West Side. MSB, USB, and the V&G. Futile Brams, Lime Hoods, and the Elm Street. CBP, HBG, and the Athens Port. Mail through the jungles, won't make it if it's at the door. VTP, Five Deuces, and the Fruit Town. Walk through Harbor Port, and you might get beat. Weirdos, blood, CMGs, and the treetop. Eastside, Pueblo, niggas, and the cedar block. Little Stretch Dog gets finished with the roll call. And fuck off Crabs, cause you should have been a beat dog. Yeah. Oh, yeah. Dicho, ¿no? Puedes pedir muchos consejos, puedes pedir mucha ayuda, pero realmente el único que puede hacer algo por ti eres tú mismo. Bueno, cambiamos de ambiente, seguimos en tiempo de Ramadán, por supuesto, pero nos vamos a la costa este, cambiamos de costa, cambiamos de rollo, ¿no? De ese rollo chulesco de la West Coast nos vamos al rollo serio, al rollo elegante, a... bueno, todo es musical, ¿no? Pero De La Soul es especialmente hablar de música. Su propio nombre lo dice, música De La Soul, soul, ¿no? Con litros de jazz y ritmo inyectados en todas sus canciones. De La Soul sin duda es un grupo que a gente ajena al género, como es el rap, que puede causar bastante rechazo, sin duda De La Soul es uno de esos grupos que fácilmente agradan a tu oído. Esto, en vez de en la calle, en un gueto, podría estar perfectamente en un garito con una tenue luz y un pequeño show para degustar sentado con una copa mirando a los artistas. En el 93, Booklown Main State es uno de esos álbumes llenos de música, llenos de estas influencias de raíces, de estas trufas que han comido toda la vida, con las que han crecido. Y De La Soul nos trae, sin duda, un temazo con el que os dejamos. I got the joint to make you jump, because I'm heading eastbound, tired of the merry-go-round and around, and everybody's talking about your stuff funny, but they're still telling lies to me. I got the trees in my backyard, and it's hard for them to tell a lie to me. And who's the foot? I'm the foot, but who's stepping? Ain't no, you know where I'm stepping. Skirts play with it, cause I'm slick like that. I'm the greatest MC in the world. You got to give me mine, cause I'm heavy when I weigh it. Watch the way I say it, ego trip. I changed my pitch up, smack my bitch up, I never did it. The flavor's being bucked, but brothers ain't getting it, get it? Or else you're a goner. When I rolls over, you're gonna have to wanna lamp. Cause it's the Chattanooga champ. Taking a train, taking a train, taking a train, taking a train, taking a train. Taking a train, taking a train. Now I'm something like a phenomenon.

cuál es la siguiente tumba que vamos a desenterrar en el purgatorio. Pues la siguiente tumba que vamos a desenterrar es la de un cadáver muy reciente, cadáver del año 2013 y titulado American Shark, como la propia banda. Esta banda, influenciada por bandas tan grandes como Red Fang, Big Business o Quocha, contiene 9 temas y dura 20 minutos. Así que si buscáis progresividad o complejidad, podéis marcharos por donde habéis venido. En este disco solo encontraréis auténticos bofetones. Bofetones de una intensidad brutal, capaces de llevarse por delante a cualquiera que les lleve la contraria. Os dejamos con American Sharks, Satan's Overture, Part 1. Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. Pero, Viscor, ¿qué estás haciendo con el papel de aluminio cubriendo todo? ¿Qué haces? Calla. Nos pueden oír. Hace unos días nos despertábamos con la noticia de que Estados Unidos está espiando desde 2006 las llamadas de 200 números de teléfono pertenecientes a 35 líderes mundiales, además de llevar a cabo un exhaustivo espionaje en varios estados, interviniendo más de 60 millones de llamadas en el Estado español y más de 70 millones en Francia entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, recopilando todos los metadatos de correos personales, sesiones de navegación y redes sociales. Vaya mierda. Estados Unidos asegura que en ningún momento incluyó en sus espionajes el contenido de dichas llamadas, sino que al igual que con la información recibida desde Internet, solo se dedicaban a registrar los metadatos de todas estas llamadas. Lo que no nos han dicho en ninguna parte es que los metadatos son casi tan importantes como el contenido de la llamada o el email, ya que son los datos de los datos y con ellos se revelan patrones, relaciones y comportamientos debido a que indican cuándo, dónde y con quién nos relacionamos. Edward Felter, profesor de ciencias de la computación, nos explica mejor con un ejemplo. Una mujer joven llama a su ginecólogo, luego a su madre, luego a un hombre con quien durante los últimos meses ha estado hablando mucho por teléfono, y luego a un centro de planificación familiar. De esta forma, vemos una línea narrativa que no hubiera sido tan evidente analizando el contenido de una sola llamada. Además de afirmar que solo recogen metadatos y quedarse tan tranquilos, en lo que supongo que es un movimiento para lavar la cara del gobierno estadounidense, Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, ha asegurado que tanto el Senado como el Congreso, como el propio Obama, eran ajenos a este programa de espionaje, que dicen sufrirá una revisión y remodelación en cuanto a las escuchas a aliados y socios. Puedes decir misa, me creo una mierda. Como no podía ser de otra manera, la Agencia de Seguridad Nacional corrobora esta información y se escuda en que por ley no puede dar detalles acerca de sus procedimientos, fuentes o relaciones, pero incluye en sus declaraciones una información muy importante, y es que las escuchas se llevaron a cabo, según ellos, de forma legal y con datos facilitados por los propios socios extranjeros. Quizás esto que dicen sea verdad, quizás sea mentira. Eso nunca lo sabremos, pero explicaría por qué la postura de Francia, España, Italia y Alemania no ha pasado de la queja formal, cuando se trata de unos hechos gravísimos, una clara invasión de la privacidad del individuo y un acercamiento muy peligroso a lo descrito en la premonitoria novela 1984 de George Orwell. En el caso de que la información ofrecida por la NSA fuese mentira y todo el programa de espionaje se hubiese llevado a cabo por Estados Unidos en solitario, la postura de Europa sería, si cabe, más penosa, ya que confirmaría algo que todos ya sabemos, y es que Europa vive y funciona al servicio de los Estados Unidos como un buen perrito faldero sin dignidad. De hecho, en los últimos días se envió una partida de 9 europarlamentarios a Washington para pedir explicaciones sobre todo esto y obtener información también sobre el espionaje, pero el director de la Agencia de Seguridad Nacional se negó a recibirlos. Estados Unidos está tan seguro de su supremacía sobre Europa que se puede permitir estos lujos, haciéndoles quedar una vez más como peleles frente a la comunidad internacional. Desde que tuviera lugar el episodio de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, la ley antiterrorismo se endureció muchísimo, permitiendo al FBI recoger cualquier información sobre la base de una investigación antiterrorista, lo que en la práctica se convierte en que cualquiera puede ser espiado en cualquier parte del mundo. Como no podía ser de otra manera, Estados Unidos defiende que todo esto es por nuestra seguridad y tranquilidad. Y al resto, debido al paletismo de nuestros gobernantes, no nos queda más remedio que poner cara de gilipollas y tragar con toda esta mierda. So don't you think of leaving? Can't you understand? Se han revelado espionajes sobre conferencias para negociar acuerdos económicos, sobre empresas petroleras, sobre secretarías que supervisan recursos energéticos, sobre líderes aliados democráticamente electos y poblaciones enteras. ¿Puede defender Estados Unidos sin que le entre la risa que esto es antiterrorismo? No creo que necesitemos una respuesta. Estados Unidos de América y Estados Unidos de Europa. Bueno, y aunque nos encantaría seguir aquí con vosotras toda la noche, vamos a tener que despedirnos y poner un punto que no es más que un punto y aparte, ya que la semana que viene volveremos a estar aquí con la fuerza de siempre, con la fuerza que caracteriza a unos perros serios. Hasta pronto. Adiós. All alone, I turn my blue light on, and I make. make you moan. Let me hear you moan, baby.